Sábados, 22 horas. Conexión Mix. Por Conexión Abierta, tu radio online. Estás escuchando Conexión Abierta, tu nueva opción en radio. www.conexionabierta.com.ar. Tu conexión con el mundo. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Otra vez, Revolución Sonora y somos los tres. Un aplauso porque los tres otra vez en el piso. La familia Ingalls unida. La familia unida, después de un mes de estar medio... Un mes entero, Increíble. Estar separados, uno sí, uno no. Liliana que está acá a mi lado, que ya está bien, ¿no? Ya vino caminando. Muy contenta, sí, vine caminando. Hice la provincia y me vine caminando a Revolución Sonora. Está bien, ¿por qué estaba ella? Había tenido un problemita en el pie, por sí. Estoy con tendinitis, sí. Todavía no estoy recuperada del todo, pero bueno, estamos acá dando la cara. Bien. Recibiendo a la gente que se conecta a través de www.conexionabierta.com.ar. En la conducción tenemos a Sebastián Castiñeira y bueno, ¿cómo le dije a la chica que está recuperada? Liliana del Castillo. A Cintia Alcaraz. ¿Quién les habla? Que les dio la presentación. Tenemos en la columna deportiva a... Esteban Armayor. En la producción... A Liliana del Castillo. Y la operación técnica tenemos a alguien nuevo. Él es Federico Canesa, ¿sí? ¿Vamos bien, Federico? ¿Te gusta Conexión Abierta? Ay, sí, sí, dice que le encanta. No, yo le leo los labios. ¿Por qué Facundo está afuera? Facundo Capteleza. ¿Qué pasa? Se portó mal. ¿Pero por qué no viene al estudio, Tita? ¿Te tiene miedo? Después viene, ahora un ratito. Bueno, dale, dale. En un ratito lo vamos a llamar. Y para hoy tenemos un programón. ¿Sí? Un programa, como siempre. Noche Metálica y Río Platenses. Bueno, después te vamos a contar un poquito de esto. Finalizó el Cosquín con un montón de bandas copadas. Sí. Así que bueno, un ratito con Liliana te vamos a estar comentando esta nota. En un sitio web de internet aseguran haber encontrado la fórmula de la Coca-Cola. Esto lo está anunciando una cadena de radios en los Estados Unidos que ya había publicado la misma empresa periodística hace 10 años en una revista, teóricamente la fórmula del último ingrediente. Arcade Fire triunfó. Me quedé con el inglés. Triunfó y los Grammys, ¿eh? Mirados, ¿Vieron la entrega de los premios? No. No, más o menos. No. Bueno, no importa. Que... Me dejaron repagando, Y bueno, un ratito lo vas a comentar acá y bueno, y nos vamos a enterar. Ay, me diste miedo. Ahí está, me gustó. Z Bocio dijo, no creo que sea momento para hacerle un homenaje a Gustavo Cerati. Y sí, me parece que todavía no... Bueno, no sería el momento. Pensó que era la cochera... Y se metió en la boca del supe. Yo no, cuando leí esta nota dije, no puede haber alguien tan animal. Yo siempre paso por esta boca del supe, así que bueno. Muero por escuchar esa nota, Por Dios. Babasónicos, una fiesta popular. ¿Sí? Hay estos chicos que es una banda que... Bueno, Zafa, no es de mi mayor agrado, pero bueno, claro. Hay gente que le gusta, es muy popular y... A mí me gusta mucho. Y por ejemplo, a la señorita Liliana le gusta. Con Rosas y Lágrimas inauguran un mural para homenajear a Sandro. Sí, se parece que estaban las nenas, ahí escuchando... Las nenas van con el bastón. Los temas de Sandro. Bueno, pero es muy, muy importante para nuestra música. Insólito accidente. Uno de los técnicos que trabajaba dentro del Discovery dejó caer una herramienta y rompió el transbordador. Así que, bueno, pero vamos a estar ampliando esta información. Bueno, y Radiohead anunció su nuevo disco. Así que también vamos a estar hablando de eso. Y te adelantamos, para el día de hoy vamos a estar hablando en una entrevista telefónica con Facundo Espinosa. Él es el protagonista de Sudor Frío. Esta es una película argentina que se estrenó hace 2 semanas ya, que todavía está en cartelera. La historia trata de 2 torturadores que secuestran mujeres y guardan 15 cajas de explosivos perdidos desde la dictadura militar. Así que Facundo, el protagonista, nada más y nada menos. Y además toca el tema oficial, Jugo de Tomate Frío. Lo toca él, lo canta él y, bueno, con su banda también. Así que Facundo va a estar hablando con nosotros. Es multifunción el chico, sí. Hace de todo. Hizo de todo, tiene una carrera espectacular. También va a estar, vamos a estar pasando un tema de los chicos que se van a estar presentando la semana que viene. Ellos son Sublimados. Y bueno, vamos a pasar un tema. Así que los chicos que están escuchando, por favor, la gente puede opinar si les gusta o no esta nueva banda. Una banda que viene trabajando hace mucho y se está dando a conocer. Muy buena banda, por lo que escuchamos recién, muy buena, me gustó mucho. Te podés comunicar al 4300-9470, nuestro Facebook Revolución Espacio Sonora, Y le vamos a comentar a nuestros oyentes, la consigna del día de hoy es ¿qué es eso que nunca hiciste y te quedaste con ganas de hacer? Así es. ¿Qué fue, Seba? ¿Qué fue? Claro. Siempre Seba responde antes de que termine la presentación, esta vez va a ser distinto. ¿Qué fue, Lili? No, ustedes ya saben que yo de mi vida privada no hablo. Hago declaraciones. No, sí, bueno, yo... No, sí, la voy a estar respondiendo dentro de un ratito. ¿Qué me mirás así de arriba? No. ¿Vos y cuántos más? Yo solo. Para contestar esta consigna lo podés hacer al 4300-9470 o podés publicar tu respuesta en Facebook. Te metes ahí y pones contestás la consigna del día. Y lo mío sería algo por ahí más... no sé si tranquilo. Yo le escupiría a mi jefe, una cosa así. ¿Viste esos momentos que te agarran de rabia? ¿No? Y en ese ¿qué onda caso, si te está lo escupirías escuchando? Nada más? O un ataque de rabia, ¿no? Yo imagino un ataque de rabia, lo tiro por la ventana. Claro. Tanto no. No, eso es un alma más criminal. Bueno, pero que justamente no pase un taxi en ese momento que lo empujas. Que no pase un taxi, por favor. Claro. Qué bárbaro. Bueno, vamos a tener también a Esteban Armayor en la columna de deportes. Le mandamos un beso a Mariano Fabricante, que no va a poder acompañarnos, pero igualmente sabemos que estás ahí del otro lado escuchando, Un beso grande y vamos a escuchar a Pantera con Guap. We'll be right back. cansado de los programas bizarros y decís: siempre lo mismo. Revolución Sonora. Eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Acá con Revolución Sonora, son las 23 horas 13 minutos y ya estamos en comunicación telefónica con Facundo Espinosa. Él es el protagonista de Sudor Frío. Buenas noches, Facundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por compartir con nosotros esta película, ¿no? Esta película que la verdad que es muy importante para el cine argentino, ¿no? Un género diferente. Y nos gustaría que nos cuentes un poco cómo fue hacer esto, esta película tan diferente. Sí, realmente fue una cosa inesperada para mí, un género que nunca pensé que iba a protagonizar una película, y tampoco había pensado, y menos de terror. Sí. Así que fue una cosa que se dio por casualidad. Los chicos me convocaron cuando recibí el llamado, y hablé con Hernán Moyano, uno de los productores. Te juro que no estaba al tanto de la movida que había independiente. Y todo, y no sé, ¿viste? Pensé que me estaban cargando. Claro, claro, porque vos venías haciendo personajes televisivos y esto fue algo totalmente distinto. Claro, sí, yo hice mucha televisión, y bueno, ya hacía un tiempo que me había alejado un poco, y bueno, surgió esta posibilidad, y realmente estuvo buenísimo. Los chicos tienen un equipo de trabajo fantástico y la vienen remando hace un montón, y ya habían hecho muchas películas de independientes, sí, de bajo presupuesto, y la verdad que estaban buenísimas, así que los pibes son unos capos, y realmente se merecen que todo esto esté pasando, así que nada, contento de haber podido formar parte, ¿no? Bueno, la historia son dos torturadores que secuestran mujeres y guardan 15 cajas de explosivos perdidos desde la dictadura militar, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tocar este tema? Es un tema muy delicado. Sí, sí. Mira, la película lo que pretende es, más allá de los datos históricos, pretende entretener y hacer también pasar al espectador un momento entretenido también, más allá del terror o más allá de lo histórico, pero está muy bueno el condimento informativo, porque es una película, yo creo, apuntada para la juventud, y está bueno que, aunque sea, se haga referencia a una época tan nefasta, y se utilice como elemento de horror, la realidad que vivimos, ¿no? Y no es que se utiliza como elemento, fue un horror y lo seguirá haciendo. Claro. Pero bueno, los villanos, por decirlo de alguna manera, pertenecen a esta época, así que eso los hace más feos aún. Facundo, buenas noches, Sebastián te habla. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Bien? Bien. Está pasando un avión. Sí, se escucha a fondo. ¿Cómo te sentiste al trabajar en el set con Marina Glesser y Camila Velasco, por ejemplo, entre otros? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que todo funcionó a la perfección. Y bueno, no tuvimos mucho tiempo para pelearnos porque fueron 3 semanas, así que... Claro. nada, la verdad que la mejor, re bien. También vos en esta película interpretás el tema jugo de tomate frío, ¿no? ¿Cómo es ser actor y además músico, ¿no? O sea, la verdad que laburaste muchísimo en la película. Sí, hicimos la versión con la banda de jugo de tomate, porque bueno, cuando nos juntamos con Adrián Boliano, la primera vez le mostré todos los trabajos de música que yo hago con la gente con la que trabajo. Sí. Y bueno, escuché un tema que yo habíamos hecho con la banda para el programa de Elisa Bernassi, sí. Una versión de Despiértate Nena, y bueno, le gustó, y le digo, bueno, déjame que te hagamos una versión de jugo de tomate, porque él quería tener jugo de tomate en la película. Y digo, a ver qué te parece, si te gusta claro, la dejás. Claro, además igual se relacionaba un poco, ¿no? Un poco con la película también, el tema, tenía sí, un poco que ver. Sí, así surgió también hacer la música incidental, así que quedó como a nuestro cargo también la banda sonora de la película. Y eso fue también un laburo fantástico, porque nunca había hecho mucha música para televisión o publicitaria, pero nunca había hecho música de cine, y claro, y realmente estuvo fantástico, así, un placer gigante. Facundo, ¿cuáles son a partir de ahora tus metas, tus proyectos cinematográficos o televisivos, en caso de quieras retornar? Sí, no, por ahora con la tele sigo, estoy trabajando mucho con mi estudio de grabación, grabando bandas, produzco bandas, estamos sacando el disco de Loco Suelto de mi banda, así que estamos muy centralizados en producir, en hacer videos, viste, yo también dirijo videoclips para bandas. Ah, mirá qué bueno. Muy bueno. Hago videoclips independientes. ¿Tenés pensado tocar en algún lugar? Y mira, en marzo va a salir el disco en nuestra página gratuitamente. Ah, mira qué bien. Por internet, o sea, en la página sí, sale el disco, solamente la persona que quiera bajarlo tiene que poner su mail. Ah, perfecto. Para que a nosotros nos quede, como para poder avisarle de shows y esas cosas. Porque realmente queremos saltar todos los pasos y en el sentido de compañía discográfica y todo eso, que ya a esta altura es algo antiguo. Claro. Y llegar directamente a la gente, si, como debe ser, qué sé yo. ¿Qué género de música? Vamos a contarle un poco a la gente, ¿no? Que, bueno, como venís diciendo recién, bueno, además de actor, porque ya tenés una trayectoria impresionante, porque pasaste por un montón de programas, sos músico, ¿y qué género de musical haces? Y es rock pesado, rock nacional pesado. Sería como si vos me dijeras Charlie, claro, recargado. Sí. ¿Tenés nosotros siempre cuando entrevistamos a las bandas siempre les preguntamos si tienen algún sueño, por ejemplo, tocar con alguna banda en especial. ¿Vos tenés algún sueño con alguna banda? ¿Te gustaría tocar, qué sé yo, no sé, Red Hot Chili Peppers, se me ocurre, otra? Y no, yo quiero que venga, quiero invitarlo al Chizo de la Renga a cantar en el disco. Ah, mirá qué bien, sí. Muy bien. Que es así, es una tiene un poder el Chizo tremendo. Claro. Y bueno, he tenido la suerte de grabarlo a Fito, porque yo le produje el disco a Gabriel Carámbula, y Fito intervino y grabó un tema mío, y eso fue un sueño hecho realidad, porque yo escuchaba muy chico, y bueno, por suerte me he cruzado con mis ídolos, porque yo soy fanático del rock nacional, no los conozco a todos, no sé, el Flaco de Pimienta no lo conozco, pero estuve hace un tiempo tuve el placer de hacer un video a David Lebón, que eso fue ya directamente, no lo podía creer. Claro. O sea que estás laburando, digamos, a full. La verdad que tenés laburo desde actor como músico. ¿Volverías a ser otro protagónico como el de Sudor Frío o querés cambiar ya? Ya es como... No, sí. A mí el cine, bueno, yo soy fanático del cine, me gusta mucho mirar cine y, bueno, cuando era chico era fanático, miro películas de terror y está todo bien. Yo, qué sé yo, tengo ganas de hacer lo que pinte en el momento, que esté bueno y que uno se cruce con gente como en este caso los chicos de Paura Flix, que son un equipo que trabaja de corazón y porque hacen lo que les gusta y eso se disfruta, ¿viste? Facundo, Liliana te saluda. Hola, Liliana. ¿Qué tal? Un placer tenerte, ¿eh? Igualmente, gracias. Muchas gracias a ustedes. No, no hay por qué. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Tenés algo para adelantarnos? ¿Te vas a dedicar al cine, a la tele? ¿Vas a incursionar en el mundo de la música? ¿Qué sé yo? ¿Qué tenés en mente? En marzo estoy sacando el disco con Loco Suelto. Ajá. Como te decía, que va a salir por la web gratuitamente. Pones un mail y te lo bajás. Ah, sí. Con toda la data, el videoclip, va a estar todo en la página para van a verlo y va a estar todo el tiempo actualizándose, y vamos a ir subiendo ensayos, ensayos grabados y filmados, vamos a ir subiendo como para tener un buen feedback y con la gente que le pueda llegar a copar la banda, ¿viste? ¿Y qué es lo que te tira más? ¿La tele, el cine, la música? ¿Qué es lo que te atrapa más? Y la verdad que siempre me encantó, me hubiera gustado hacer cine y ahora se me dio con esta peli y también pude hacer la música, que también tenía como sueño hacer la música. Bueno, cosas que se me fueron ocurriendo o que se fueron dando, dirigir videoclips. Es como que, bueno, me gusta mucho el área de producir. Claro, sí. De delirar algo, sí. De imaginarlo y tratar de llevarlo a cabo con lo que haya. Hiciste un montón de cosas hasta ahora. ¿Te quedó algo en el tintero que digas, esto quiero hacer y nunca lo hice? No, pero ya no puedo. Claro, ya no te alcanza. Es que no le da el tiempo ya, pobre Facu. Pero bueno, por eso, quizás por una cuestión de tiempo algo le quedó para hacer. Mirá, y no puede. Hace dos años estaba tenía ganas de ir a entrenar con un equipo. Bien, con un equipo de la C, viste, de un barrio cerca de mi barrio, claro. Conocí a unas personas, digo, y loco, y si me voy a entrenar, claro. Y de última en una de esas, capaz que llego a jugar un partido y soy el tipo más feliz. Claro, bueno, me parece que Libertadores, nada más. Viene por el lado de las botineras lo tuyo, ¿no, Facu? No, cualquiera, porque amo jugar a la pelota y el delirio que se me cruzó hace poco fue ese, hace un par de años, pero ya me di cuenta que hubiese sido una especie del Mono Burgos, viste que el Mono Burgos se incursionaba en la música y además era arquero, una cosa así sería. Claro, bueno, digo, algo que me quede por hacer, me hubiera gustado jugar a la pelota. No me digas bailarín clásico porque nos morimos todos acá. ¿Te gustaría en un futuro estar del otro lado de la cámara y estar dirigiendo tu propia película? Sí, pero me falta un montón. Tengo que sentarme a escribir y tener la capacidad para hacerlo y quiero seguir aprendiendo, por eso arranqué con los videoclips y sí, me gustaría. Sí, bueno, pero ya estás en camino casi, ¿no? Si empezás a dirigir videoclips y trabajás con músico, me parece que ya estás arrancando un poco por ese camino. Sí, bueno, pero tranquilo, ojalá que se dé, viste, todo a su tiempo. Yo no, la verdad no voy a decir una guasada, pero no tiene que cagar más alto que el culo. Claro, la verdad. Bueno, pero está bien, está perfecto. Hay que aprender. Hay que soñar igual, yo creo que hay que soñar y bueno, y después uno ve, ¿no? Las posibilidades que sí, le dan a la vida. Que... Hoy en día, qué sé yo, con la música y todo, hay infinidad de posibilidades, sí. de promoción, de llegar a la gente, hay mil maneras gratuitas y es como una gran comunidad. Yo no utilizo casi ningún sistema, ni Facebook, ni Twitter, ni nada, claro. pero sí, está buenísimo. Hay muchas pelotudeces dando vuelta en internet, pero sí. Está buenísimo como para comunicar las cosas que hace cada uno, claro. Y compartirlo con los demás está buenísimo. Y que es una realidad, hoy la realidad es bastante digital. Entonces, sí, aparte que la piratería no existe, claro. O sea, es una huevada de promoción de las compañías porque, o sea, yo soy pirata porque me compro un disco a 4 pesos, ¿no? Sí. Pirata será la compañía que te ofrece, que te vende el servicio de internet. Exacto. A 120 pesos por mes. Exacto. En el cual vos podés bajarte lo que se te antoje. Sí. Sin ningún límite, así que piratas eran ellos, o sea, claro. Nosotros los usuarios no somos piratas, pagás la internet y tenés el servicio que tenés, o sea, ¿por qué no te vas a poder bajar un claro. Bueno, Facundo, no te molestamos más, te agradecemos la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, y le decimos a la gente que vayan a ver, fui a ver la semana pasada, me encantó la película, así que se la recomiendo a la gente. Muchísimas gracias, Facundo. Chicos, gracias a ustedes por hacer lo que les gusta y justo lo que les gusta a ustedes comunica lo que hacemos nosotros. Exacto, es más o menos vamos por el más, ¿no? Claro, vamos por el mismo camino. Bueno, Facundo, un beso, muchas gracias. Gracias. Ahí se iba Facundo Espinosa, él es el protagonista de Sudor Frío y ahora vamos a escuchar el tema que es de la película oficial. Esto es Jugo de Tomate Frío. Y ahí estamos entrando. La revolución deportiva en Revolución Sonora. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Con Esteban Armayor. Pero bueno, vos viste, tiene doble presentación este chico. Está es fantástico, verdad, no. Así que Esteban, es para vos, porque sos un grande. Muy buenas noches. Hago bis para saludar cómo lo hace la presentación. ¿Cómo le va, compañeros y compañera? ¿Cómo te va, Esteban? ¿Cómo andas? Te habla Cintia. ¿Cómo anda Cintia, conductora de ley, fanática de Messi? Fanática de Messi. ¿Y qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar de Messi en un ratito, porque sé que Messi no puede faltar en tu vida, tiene que ver con el deporte, tiene que ver con tu fanatismo. No puedo vivir sin Messi. Después, Esteban, le puedes preguntar a Tita qué pasó con el burrito. Bueno, vamos a hablar del burrito también, que Tita en el ámbito nacional está enamorada del burrito y en el ámbito internacional de lío. ¿Sí? No, porque será, digo, que está enamorada del burrito. Sí, lo que pasa es que vos no podés verla tras sangre. Claro, me tira desde River, por eso. Lo conocí de chiquita, al burrito. Es verdad, lo conozco de chiquita, claro. Bueno, Cintia, dejamos un ratito. Bueno. Nos metemos con el deporte. A ver. Porque perdió Estudiante, chicos. No sé si están al tanto. Terrible. Acá lo estamos viendo con Facundo. Paliza terrible les dieron. Es cierto, y estamos hablando de uno de los mejores equipos del continente. Tal vez el mejor de Argentina. Recordemos que dentro de lo que fue el último tiempo ha ganado de todo Estudiantes. Tuvo a Verón en cancha, pero no pudo hacer nada contra el Cruzeiro, que se asoma como candidato para ganar el torneo más importante a nivel clubes de esta parte del mundo. Fue 5-0, Estudiantes no tuvo respuesta y hasta me animo a decir que la sacó barata. Porque cuando los brasileños juegan de contra, lo hacen muy bien, y 5-0 creo que lo hicieron precio. De todas formas, es la primera fecha, tendrá sus partidos de local, ganó sus partidos de local y sacando un empate, Estudiantes de visitante, por supuesto, Estudiantes va a estar en la segunda fase tan importante del torneo al que todos apuntan en este caso, salvo Boca, que lamentablemente no lo puede jugar. Un Boca que arrancó pésimo. Mal, estoy muy mal yo. No puedo dormir de noche, en serio, posta, porque el 4-1 con Godoy Cruz fue fulminante. Me imagino, un Boca que ha comprado muy bien, pero recordemos que aquí hay que comprar calidad y hay que fundir esa calidad para que en la cancha se noten los resultados. Una jornada complicada, se dice que la de Boca García estaba mal psicológicamente por una enfermedad que tenía la madre. Rumores, en fin, el tema es que Boca perdió contra un Godoy Cruz, que también juega la Copa Libertadores, y mañana lo va a hacer contra Liga Universitaria de Quito, un gran equipo que también es protagonista y que se presenta a ese Godoy Cruz humilde, pero que ha obtenido un resultado bárbaro en la bombera y que ahora apunta a este torneo internacional tan importante. Bien, yo ahora quiero saber qué pasó con el burrito. ¿Qué pasó con el burrito? El burrito se está recuperando. Ay, me asusté. El burrito de capa caída, el burrito que sigue teniendo el fanatismo y el empuje de muchísima gente, ha pasado por muchas complicadas el burro, pero sí, el burro va a seguir jugando. Este es el torneo de los grandes. Está bien, le tiramos toda la mejor de las ondas al burrito Ortega. Por supuesto. Para que se recupere. Por supuesto. Bueno, Esteban, el burrito hay que tratarlo bien, se lo merece. Claro. Y está en el corazón de todos, principalmente del de Cintia. Y hablando del corazón de Cintia, último cortito para cerrar. Yo Messi hoy se presentó. Jugaron por la Champions League. Partido de ida de los octavos de final, y en este caso Barcelona perdió. Tendrán su revancha para dar vuelta a este 1-2, que seguramente el estadio de Barcelona lo harán porque marcan la diferencia. Bueno, Esteban, muchísimas gracias, te agradecemos y te esperamos el miércoles que viene. Un saludo grande, Esteban. Muchas gracias, chicos, y saludo para Cintia y su amor platónico con el burrito. Ojalá que algún día se me dé. Chao, un beso. Buenas noches. Ahí pasaba Esteban Armayor. Ahora sí, lo prometido, vamos a escuchar jugo de tomate frío. Escuchando a Jugo de Tomate Frío, de, interpretado por Facundo Espinosa, a quien le hicimos la entrevista, y el protagonista de Sudor Frío. Muy bueno, ¿eh? Bueno, vamos con una noticia de Cosquín Rock, ¿no? Igual vos vas a contar más cosas al respecto, pero vamos a hablar precisamente de Babasónicos. Estuvo estrenando un tema allí en el escenario cordobés que se llama Fiesta Popular. Es el primer tema del nuevo disco de Babasónicos, que será lanzado a mediados de este año. Cuando se les preguntó sobre esta nueva grabación, la décima de su discografía, el violero Mariano Roger comentó que estaría signado por cierta regresión al pasado. Yo siento algunos links con Infame y Jessico, algunas canciones lentas me hacen acordar a algún que otro tema de Miami y algo de Babasónica también, dijo. Así que bueno, los Baba estuvieron de estreno, ¿no? Y bueno, pero se terminó el Cosquín Rock, finalizó con más de 20.000 fans que pasaron por esta fiesta. Bueno, tocaron Ciro, Alma Fuerte. No te va a gustar. Ciro y los Persas. Claro, porque ahora se llama Ese y los Persas. Y acá estamos en el piso con Facundo Copteleza. ¿Cómo le va? Que le gustó el otro día. Copteleza. Estoy agarrando el gustito. Copteleza. Otra vez. Pero yo te dije que te iba a dejar ese apellido y que no te lo voy a cambiar. Bon Coptel. Ahí está, Bon Coptel. Entonces sos Copteleza, Capteleza. Como en el pin. Voy a decirme por el pin. Bueno, acá tenemos al señor Ping. Un dato, voy a agregar un dato para la noticia de Babasónicos. Después bien. Pasamos al tipo que se metió en el subte, ¿no? Ah, muy bien, sí, bien. Bueno, chequeen en la web de Babasónicos que están tirando adelantos del disco nuevo. Sí, es verdad. Hoy a las 12 de la noche sale un adelanto. Ahora terminan de escuchar el programa y... Ah, bueno, bien, así que la gente que está escuchando... A un clic de distancia, ¿viste? Bien, la gente está que buena. Está escuchando Revolución Sonora se puede meter y a ver, porque acá Facundo tiene la data. De la posta. Muy bien. Bueno, lo prometido es deuda. Un muchacho pensó que era la cochera que le habían asignado y se metió adentro de la boca del subte. ¡Qué boludo! Esto sucedió en la estación de La Valle de la línea C. Anteayer, un chico que venía muy despistado. Encima, hay que aclarar que como esa mano es dirección hacia Tucumán, tuvo media cuadra para ver que decía subte y no la vio. Claro. Y se metió, pero bien hasta el fondo. Tuvieron que sacarlo con una grúa. De casualidad no había nadie. No se dio cuenta, porque por lo general el subte tiene los carteles. No, pero no te das cuenta en esa estación, ¿eh? ¿A vos qué pasó? Mirá, ¿cómo se nota que están regalando? Che, ¿a cuánto regalan los registros? Y bueno. Claro, 10p, escuchame. Claro, cualquiera hoy en día tiene un registro. ¿Entendés? Si te vas a meter en la boca de un subte, déjate hinchar, loco. Anda en bicicleta. No puede ser. Zeta Bosio dijo, no creo que sea un momento para hacerle un homenaje a Gustavo Cerati. El Éxodo Estéreo habló de la salud del cantante. Esto lo hizo en Chile, uh-huh, porque prepara un disco con canciones, porque están preparando en Chile canciones de sobre Cerati. En medio de la programación del ciclo Factor X, que debutará en marzo por la cadena TVN y en el cual será jurado, Zeta Bosio dialogó con el diario chileno, que se llama La Segunda, sobre la salud de Gustavo Cerati. Dijo que no, para él no cree que sea un momento adecuado para hacer un homenaje a Gustavo Cerati. Tiene razón. Sí, no, pero, me parece que sí. Aparte porque homenajear a una persona que todavía está bien, está luchándola, o claro, sea. Pero es un tema delicado. Exacto, no me parece tampoco. Y ahora escuchá música ligera. Tengo una buena canción para cantar, a ver. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. Me temo que sí. Tiene los oídos hinchados, su nivel de estrés desborda y para colmo no sabe nada de lo que pasa. ¿Entonces qué hago? No se preocupe. Ya mismo le receto una dosis de Revolución Sonora. Una cada miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Estamos escuchando al doctor Sokolinski, que estaba dando una receta. Y continuamos aquí en Revolución Sonora, son las 23:47 minutos, nos queda muy poquito. Y 13 minutos, exactamente. Exacto. Y tenemos alguna consigna, ¿cuál es, Seba? Llamó Mariana de Villa del Parque y dice que siempre se quedó con las ganas de regalarle un cassette que enseña español, o castellano en este caso, al chino de la vuelta, al supermercado chino de la vuelta. Porque siempre cuando le da el vuelto mal, la chamulla. Claro, te dan los caramelos, ¿viste? Que te dan los caramelos, te dan 5 centavos. Yo no entendí el teléfono. No, no entendí. Y ya está. Los 5 centavos, no, te dan caramelos. ¿Y será que le podés pagar con caramelos? Y sí, yo creo que... Claro, yo he escuchado hace poquito a alguien que lo hizo. Que el fue... operador le paga con caramelos. Okay, claro, el operador Federico. Que han ido con los caramelos porque, claro, juntás son 5 centavos y con 5 centavos. ¿5 pesos? Juntás 5 pesos. Sí. 12 minutos para terminar, Revolución Sonora. Dale, aprovechá, comunicate con nosotros, 4300-9470, y te estamos preguntando, ¿qué es eso que nunca hiciste y te gustaría hacer? Confesa, tenemos... confesa. Ahora, pará. Cuando arrancó el programa, saluditos. Dijiste, confesá. Voy a mandar saluditos que se van para el señor Conejo y también para Carla. Hasta un saludito a la gente que nos está escuchando. Y bueno, vamos rapidito con lo último que nos queda. Nos queda de todo. Sí, nos queda de todo. Otra vez pero... el especial. El Discovery. No se me cayó una herramienta. Ya vamos a pasar en ratito a la gente que está escuchando, los chicos de Sublimado. Ahora vamos a pasar el tema. Sigan escuchando. Y había un homenaje a Sandro. ¿Sí? Bueno, parece que pusieron un mural en la calle de Suipacha y Diagonal Norte. Y bueno, la gente, hubo nenas ahí. Fans, más de 100 personas, más de 100 mujeres, señoras grandes, estaban ahí cantando Dame Fuego, Dame Fuego, Dame Fuego. Bueno, te voy a cambiar un poquito el rumbo de la información y nos vamos para los premios Grammy. Arcade Fire triunfó en la entrega de los premios. Esta banda canadiense se llevó el primer premio al mejor álbum del año. Eminem y Lady Gaga también fueron distinguidos. Y de paso aprovecho para comentar que Lady Gaga sacó un nuevo corte que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, igual no es importante, ¿no? No importa. El disco apareció en cuanta encuesta se haya hecho sobre los mejores del 2010. Y obviamente para la entrega de estos premios no pasó desapercibido. Así que bueno, primer premio para Arcade Fire. Muy bien. A ver, Facundo. Siguiendo con el mundo del espacio... ¿lo tienen al Discovery? Sí. ¿Sabes lo que es, Cintia, sabes lo que es el Discovery? Sí. ¿Qué estás pidiendo? A ver, pedile. No, le estoy haciendo. Le estoy haciendo seña del próximo track. Un tipo se subió cual Homero Simpson, dejó caer una herramienta, dañó el Discovery. No. Te lo juro por Dios, no arranca, no despega. ¿Y ahora? Y ahora dicen. Luego que el empleado dejara caer su herramienta por accidente mientras trabajaba y acondicionaba el Discovery. Para su próxima misión, dicen las autoridades de la entidad que los trabajos tuvieron que ser cancelados hasta poder detectar la pieza en el transportador. O sea, la dejó caer en el motor. Ahora se va en el cohete y marca Acme. Y bueno, le pasa a los Simpsons, le puede pasar un tiempo de la nana. Y bueno, vamos a escuchar un tema de los chicos de Sublimado que van a estar en el piso la semana que viene. Y seguimos. We'll be right back. Ahí estamos escuchando un final distinto con Sublimado, los chicos que, como les dije recién, van a estar en el piso la próxima semana. Se viene un movimiento que tus oídos no pueden dejar de sentir. Especial de Catupecu Machu. Catupecu Machu se formó como power trio en el barrio de Villa Luro en 1995. Debutaron en vivo en el Teatro Arlequines y luego encararon su primera gira por el interior del país. De esta época se destaca su participación en el Festival Nuevo Rock de Córdoba en el año 1997, elegidos como revelación por la prensa en dicho show, y al final en el show del festival Monsters of Rock en el año 1998. Su primer contrato discográfico lo consiguieron para la edición de Dale. Luego de A Morir, un disco grabado en vivo en el año 2000, editaron Cuentos Decapitados, un disco que los encontró más maduros musicalmente. Este trabajo fue el que los catapultó el éxito más alto, como temas como Ya lo que y Lo que quiero es que pises en el suelo y Entero o a pedazos. En diciembre del 2001 lograron por fin debutar en Obras. En medio de un alto nivel de popularidad, Abril Sosa decidió abandonar la banda para dedicarse de lleno a su proyecto paralelo Cuentos Borgianos. El baterista fue reemplazado por Javier Erlein, un viejo conocido de la banda, quien había colaborado con ellos en temas como La Polca en el acordeón y tocaba la batería antes de que la banda tuviera nombre. En febrero del 2002 participaron del festival Cosquín Rock. En octubre de ese mismo año lanzaron Cuadros dentro de Cuadros, el cuarto disco, que experimenta con sonidos generados por computadoras y mostrando una vez más una mutación en la banda de los hermanos Ruiz Díaz. Escuchamos a Catupecu Machu con Magia Veneno. Al final del programa, ya está, no tenemos más tiempo, ya chau, nos vamos. Nos vamos. Pero metimos el especial. Muy bien, especial de Catupecu Machu. Nos los esperamos el miércoles que viene a las 23 horas por Conexión Abierta. Un saludo. Sí, le voy a mandar un saludo a Carla y otro a Conejo y a mi mamá que me está escuchando y a todos los que me conocen. Gracias. Y a todos, Anita 4. Hasta la semana que viene. Chau. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. No fue la de China, no fue la francesa, no fue la de Mayo. Esto fue Revolución Sonora. Volvé a unirte el próximo miércoles a las 23 por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.